Yo, o sea, lo que os, me gustaría así contaros un poco es, son como dos condiciones, dos partes así como previas, que son importantes para entender lo que fue el rock radical vasco y lo que fue Corta, muy por encima, en el libro están bastante más desarrolladas. Y es que, como dice Víctor, o sea, en esta colección nos explayamos con el contexto bastante a gusto, porque pensamos que realmente es importante para entender general música, y en concreto para entender el punk y para entender a Cortato es fundamental. Entonces, dos elementos que yo creo que son interesantes y que nosotros nos hemos detenido un poco en pensarlo es, uno, el punk, o sea, ¿por qué el punk? ¿Por qué en ese momento? Y el segundo es por qué en Euskadi y por qué no en otros lugares de la del Estado español, incluso de Europa. Entonces, pues, o sea, la cuestión sería un poco como localizar qué lo que fue el punk como el movimiento cultural, como movimiento estilístico, que es algo que de entrada es algo muy inglés. Tiene que ver con características muy propias de lo que era la Inglaterra de la época, pero que tuvo una onda expansiva que tuvo replicación en muchísimos lugares, entre ellos Euskadi. El punk inglés era una cosa curiosa de cosas. Por un lado, venía de una larguísima tradición cultural de la clase obrera británica. Una de las expresiones quizá más autónomas de cultura obrera, de la cultura de la clase obrera que han existido en Europa y en el mundo, que era pues eso, la cultura de la clase obrera británica, con sus propios periódicos, sus propias novelas, su propia música. Y que tuvo una decantación de pues, prácticamente 200 años, y que en concreto, a partir de los años 50, 60, pues va además creando su propia cultura juvenil con sus propias culturas. Por otro lado, otra cuestión que es importante en Inglaterra es la Serie 68 inglés, que resumiendo podemos llamar la New Left, la nueva izquierda, una serie de movimientos políticos que van a adoptar de alguna manera un rechazo tanto al capitalismo occidental como al estalinismo en Rusia, sus diferentes variantes, y van a apostar fuerte por una fusión entre la política y la contracultura. Tendría como un movimiento muy amplio, los hippies, etc. Otra cuestión que es importante para entender por qué nace el punk es la posición de Inglaterra como potencia colonial. Inglaterra, pues eso, hasta prácticamente bien entrado al siglo XX, sigue teniendo un imperio vastísimo, controla medio mundo, y además hay, a partir de finales de la guerra, un reflujo de población desde las colonias hacia Londres. Eso va a dar un caldo de cultivo cultural nuevo, y que en el que en concreto va a ser muy importante el papel de Jamaica. Que en realidad es uno de los laboratorios donde se fragua la música del siglo XX y la del XXI, quizá uno de los espacios culturales más innovadores que ha habido en el siglo pasado y en este, y que claro, tiene una relación especial con Inglaterra y especial con Londres. Todas las subculturas que van a nacer en Inglaterra, y entre ellas por supuesto el punk, van a tener algún tipo de relación con sonidos jamaicanos, ya sea el ska, ya sea el reggae, el rocksteady, el dub más adelante, que va a pertenecer a la música de baile. Y por otro lado, hay otra cuestión que merece la pena ser comentada, y es que en la Inglaterra de la posguerra se alcanzaron, también por la fuerza de la cultura obrera, por la fuerza también de los sindicatos que no estaban sometidos allí a los partidos políticos, se alcanzaron unos niveles de protección social no vistos en el resto del continente. Y normalmente la gente, cuando piensa como en estados de bienestar potentes, piensa en Escandinavia, tal. Bueno, pues realmente en Inglaterra, en las protecciones muy fuertes, y además para una población muchísimo más grande y con un sustrato cultural mucho más plural y más, digamos, más rico de lo que tenían los países escandinavos. Esto permitió que muchos jóvenes de clase media, clase obrera clase obrera, digamos, que había dejado su estatus proletario para convertirse en gente con ciertas seguridades materiales, pues mantuvieron una relación con el empleo mucho menos agónica de la que se tenía a principios del siglo XX o a principios de, durante el siglo XIX, que les permitiera precisamente buscar a través de la expresión estética, de la música, del rock, de distintas formas que lo acompañaban, pues digamos una superación de las condiciones que les habían visto nacer. Es algo muy típico de la contracultura, ¿no? Una vez que tenemos la seguridad material, ahora queremos más. Queremos vivir de una manera mucho mejor, queremos superar lo que serían las condiciones del capitalismo. Y esto se hace muchas veces en un lenguaje que parece que no es político. Pero en el fondo lo es. El lenguaje del cómic, el lenguaje de la música, no necesariamente, aunque también el ensayo, la novela, en fin. El caso es que, o sea, el punk nace como todo este fermento, que en realidad es el mismo, que afecta como a todas las estructuras británicas, pero tiene algo de reacción. Tiene algo de reacción frente a un cambio fundamental como de grandes ejes políticos en los años 70, y es, realmente se va agotando el modelo de Estado de Bienestar de la posguerra, etcétera, que va apareciendo poco a poco con su culminación en Margaret Thatcher, el neoliberalismo de los años 70, que va a golpear a todas estas fuentes de lo que era la cultura, a todas y cada una de ellas. La cultura obrera va a quedar desprestigiada, va a ser sustituida por un individualismo más o menos consumista, la nivel también queda arrinconada, las expresiones coloniales van a ser cabeza de turco en muchas ocasiones, de un nacionalismo que construye a partir de ellas, y desde luego lo que era los fundamentos del Estado de Bienestar más materiales, pues van a quedar severamente tocados, al menos ideológicamente, durante bastante tiempo. En ese sentido, el punk es una rebelión contra eso. Es una rebelión contra esto que mezcla pues, elementos, pues, por ejemplo, antitacherianos, aunque es, en fechas es un poco anterior el punk a la llegada de Thatcher al poder, pero es que los propios gobiernos laboristas ya estaban haciendo políticas neoliberales antes de que llegara Margaret Thatcher. Digamos que Margaret Thatcher es como la culminación de un ciclo neoliberal y su profundización no su comienzo. Entonces, el punk mezclaba elementos que iban pues, desde el aburrimiento, que más del estado de bienestar y un elemento contracultural, con otros como el paro, el desaparecer, la falta de perspectiva, la falta de una trayectoria que ya era propiamente lo que definir, pues es básicamente como nosotros nos encontramos ahora. ¿Qué vas a hacer dentro de 2 meses? No tengo ni idea, porque o sea, la situación es tan inestable que no ser capaz de buscar esos dos tipos de elementos. La otra cuestión sería por qué en Euskadi. Y aquí, o sea, claro, hay una comparación como fácil, las fábricas, la revolución industrial, la clase obrera, que bien, bueno, esos elementos cuentan, sin duda. Pero yo creo que hay otra explicación que es la que damos en el libro, que yo creo que es más interesante. El punk, digamos que va, es parte de un cambio más amplio, como de placas, grandes placas tectónicas, en lo que significa la unión entre música y política. Y que todavía estamos viviendo, ¿eh? Desde, digamos que frente a la figura del cantautor clásico, que era la figura como de la música política de los años 60 y 70, un tío que cogía la guitarra y decía algo que era un mensaje, que estaba transmitiendo un mensaje, algo, algún tipo de denuncia, algún tipo de punto político de reclamación que era importante. Se va a pasar poco a poco a una concepción en la que el sentido político de la música está en lo que se dice en cierta medida, pero también mucho más en lo que se hace con la música. En qué tipo de, digamos, prácticas genera la música. Por ejemplo, el punk va a ser el pistoletazo de salida para que muchísimos grupos publiquen su propia música, para que se creen redes de salas de conciertos o de ocupaciones donde la gente va a tocar, para que se entienda como un movimiento, como un movimiento un poco más amplio que simplemente decir o denunciar algo, aunque eso pase en las ocupaciones del mundo, ¿vale? Entonces yo creo que ese aspecto es el que es fundamental para entender por qué esto cuaja en Euskadi y no cuaja en otros lugares del Estado español o de Europa. Y la cuestión es que en Euskadi, igual que hay que recurrir un poco a cuestiones de contexto político, Igual que en el resto del Estado, a partir de los pactos de 77, 78, Constitución, pactos de la Moncloa, lo que era una situación política abierta tras la muerte de Franco, con una fuerza social de las organizaciones de sindicales, de extrema izquierda, de barrio, se desmoviliza a partir de esa fecha, sobre todo por la acción del Partido Comunista, que es capaz de tener el consenso de toda esa movilización. En Euskadi ese contexto sigue abierto hasta muy tarde, sigue abierto hasta mediados de los 80, principios de los 90. Roberto contará un poco más acerca de esto, pero en esa fase que va como del mediados de los 70 a principios de los 80, Euskadi, lejos de vivir como una bajada de la intensidad de la geopolítica, de la acción del movimiento, lo que va a hacer es subir. Y de una manera muy peculiar, muy plural y muy tendente como a la democracia de base y la autogestión. Es decir, no solo hay un movimiento, en ese momento, no solo hay un movimiento nacionalista, por la lengua, aunque está y viene claramente desde abajo, sino que eso coexiste con muchísimas iniciativas de distinto tipo, iniciativas feministas, pacifistas, ecologistas, en muchos casos prácticamente a la vez que se están dando en los lugares donde son pioneros en este tipo de prácticas. Por ejemplo, el ecologismo comienza más o menos a la par en la República Federal de Alemania y las movilizaciones contra la central nuclear de Lemnitz en Euskadi. Y todo eso va a generar el caldo de cultivo en el que el punk entendido no solo como un determinado tipo de música, sino como un cambio cultural en la manera de entender la música, que implica prácticas que van más allá de lo estrictamente musical, de lo estrictamente del mensaje, va a calar. Y va a calar como parte del movimiento juvenil que va a prolongar esta situación abierta, ¿no? Esta, como decimos en el libro, revolución vasca. Bueno, yo me voy a centrar un poco más en el movimiento juvenil vasco y en su comité de contacto, que bueno, siempre ya he apuntado algunas claves importantes, pero bueno, es cierto, ¿no? Que en Euskadi, desde comienzos de los 80, pues va a tener lugar una auténtica reunión punk. Después de su nacimiento en Inglaterra, pues la Punta Segura Mundial, en Estados Unidos, que es donde se encuentran las raíces musicales del movimiento, pues se produce otro tipo de reunión cultural, ¿no? Que es el hardcore. Y el punk, bueno, también se extiende al continente europeo, especialmente a Alemania, donde despierta también a principios de los 80, ya mezclado con el enlace punk, la cultura industrial. Aparte de llegar con más retraso, pero vamos a esperar con muchísima fuerza gracias a fenómenos tan avanzadores como el de Birman. Bueno, el Estado español, pues bueno, en el 78, como bien ha apuntado Víctor antes, la referencia más grande era la movida madrileña. La movida, bueno, que estaba influenciada por el publicánico, y probablemente pues, bueno, compartía con ellos más ramos estéticos, ¿no? que contextos culturales y políticos. Que realmente de libertad, lo que tanto ha celebrado la movida madrileña, la separación del oscurantismo franquista, pues casando con eso, de maneras muy diferentes, pues la sabemos ahora con su conformidad con la realidad social y política. Entonces, bueno, desde este punto de vista, pues es fácil entender porque la movida ha recibido tanto los tres apoyos institucionales, ¿no? En principio, pues, por parte de la alcaldía de la gobierno del PSOE, la en Madrid, ¿no? Pues estrenada, un poco después por parte del gobierno español. Y bueno, vamos a estar más deseosos, ¿no? Una manera de marcar diferencias con visibles, ¿no? Con el régimen anterior. Cuando la movida madrileña, con todas las excepciones que queramos hacer, pues formaría parte de ese pacto cultural que hemos llamado cultura de la transición. Sin embargo, el punk, ¿no? El punk en Euskadi, pues. La rol radical vasco es heredero, ¿no? Directo de lo que en el libro llamamos la Revolución Vasca, ¿no? Es una manera de creatividad política, experimentación autogestionaria, sea, mira que avanzan los años 80, pues también se revuelven afrontando las condiciones sociales, económicas, políticas cada vez más duras. O sea, el panorama político está sometido a la dinámica represiva del Estado, de la ETA. Una vuelta de tuerca con el plan Zona Especial Norte del ministro José Barrio Nuevo, que convirtió esta vida prácticamente en un estado de sitio. Y la centro está. Porque también estamos en ese punto de panorama socioeconómico marcado por la revolución industrial y los elementos que han apuntado. Pero bueno, hay bastantes, ¿no?, paralelismos entre la escena inglesa y la escena vasca. Lo que diferencia igual, ¿no?, es que en Euskadi, pues a diferencia de en Inglaterra, en la que tenemos una cultura juvenil con más de tres décadas de actividad, aquí lo que encontramos es una cultura antagonista y pervergente, pues lista, ¿no?, para dejarse infectar por el mundo. Mira que recordadme que se ve muy mal con expresiones autoritarias. Y el tipo de desafío político que estaba sucediendo en Euskadi, pues era lo suficientemente plural para incorporar estas nuevas expresiones culturales. Pues esto también lo he explicado muchas veces, que se produce en la ruptura con el modelo de canción política que dominaron los años 60, los 70, la transición. Esto va diciendo tanto como cantantes como Raimón, Luis Jack, Jorge Ibáñez, Taute, como sobre todo, y a lo mejor es más importante, pues como en el ámbito vasco, ¿no?, como Urco, Nicaragua, Imanol. Este rechazo pues también implica una negación, ¿no?, de la gravedad y la solemnidad como registro necesario de la doctrina política. O sea, la fiesta, lo único, pues también se va a reivindicar como una sociedad cultural antagonista, siguiendo la transición de lo político y la música como algo que se dice a la política y la música como algo que se hace, y que, por lo que esto tiene especial importancia, ¿no?, en un contexto en el que la represión, la tortura y el asesinato de militantes sea la manera corriente. Bueno, esta defensa de la fiesta y de la celebración, muy relacionada con el libertarismo contracultural que rechazaba la satisfacción aplazada, el ya disfrutaremos cuando la revolución, se va a recoger en Euskadi mediante la incorporación de la herencia jamaicana, que también lo veis en la temporada, y la demanda de una Euskadi tropical, ¿no?, que es la consigna muy compartida en ese momento y que recogieron los vitorianos potato, pues resume bien, ¿no?, esta tipo de actitud de este movimiento autónomo y urbano que van a hacer esos años. Bueno, en los años 80, pues empiezan a surgir bandas, una detrás de otra. El Salama, que tiene activos desde 1977, con los auténticos pioneros del punk rock vasco, sobre todo por parte de la gente de euskera. Pero bueno, que hay muchísimas bandas que tienen alrededor de cines, ediciones compartidas, publicaciones de maquetas. Y bueno, entre el 84 y el 85 es cuando se hicieron los primeros discos de los grupos más, bueno, los grupos señores, ¿no?, del movimiento vasco. Y este nuevo movimiento serían los propios Salama, el China, Cicatriz, La Boya Records, Barricada, Riff, los propios Contatus. Esto es importante, ¿no?, para entender la condición ante la que nos encontramos. También estos años se desata de una auténtica oleada de ocupaciones, las teches, fanzines, radios libres. Es difícil entender el impacto de la música sin tener en cuenta todo este despliegue, tenemos medios independientes, y tampoco se puede comprender este movimiento si es como simultáneamente cultural y político. Por ejemplo, es complicado comprender, ¿no?, la difusión del movimiento sin tener en cuenta la red de las teches, literalmente casas de la juventud, en castellano. La ocupación, pues, es una corriente muy, muy influenciada por esos corrientes que venían de Berlín, de Italia, que se van a concebir como un acto político antagonista en sí. El que se produce la propiedad privada, la especulación, con las fechas donde algún cuerpo de los radicales actuaron y sobre todo donde, bueno, ellos donde ensayaron y sobre todo donde actuaron. Las radios libres, pues también fueron un catalizador cultural de primer orden. A partir de 1983 surgieron un montón de emisoras. Profundamente, bueno, algunas duraron bastante tiempo, otras fueron experiencias fugaces, pero todas fueron esenciales, pues, para preparar el gran estallido de las radios libres que será a partir de 1986. Que es cuando la escena de las radios cogerá de la fuerza en un juego de retroalimentación, ¿no?, con los elementos del movimiento juvenil que se están formando en ese momento. Otra vía autogestionada de autocomunicación fueron los fanzines, ¿no? Sobre todo a partir de que el periódico Egin fue reduciendo la pluralidad de sus comienzos y convirtiéndose en un periódico que trataba sobre todo las cuestiones de la política institucional, ¿no? Pues sí quiero hacer un espacio para la información a pie de calle que ocuparon un sinfín de iniciativas fanzineras, por ejemplo, el fanzine de Resiste de Vitoria, pues hace de silencio por parte de los medios, ¿no? Ya los oficiales y también de la policía del chalet, el asesinato de cuatro militantes autónomos en el puerto de Pasaya en 1964. Este fanzine pasó de las 250 copias con la leyenda "No hay dinero para muchos números", ando a circular, hasta llegar a los 3.000 ejemplares, una edición en castellano robustiana. Con un par de los libros, por esta forma una comprobación de que, bueno, con sociedad, pero con las fechas, esta forma una comprobación de que todo este movimiento está de alguna manera forma parte de algo totalmente interrelacionado. Pero bueno, la apuesta política más ambiciosa, ¿no? De mayor repercusión y de mayor éxito de esta época y en este contexto, pues sin duda el movimiento por la insumisión, que no se redujo al ámbito vasco, pero desde luego sí que tuvo aquí uno de sus focos más importantes. Bueno, la insumisión del País Vasco pues tuvo que luchar, ¿no? En parte también con la postura de la izquierda independentista, que de alguna manera defendía el manejo de armas, ¿no? Algo que sería útil en la estrategia de enfrentamiento militar frente al poder español. O sea, como mucho se cuestionaba el servicio, se tenía un ejército español, ¿no? Pero no desde un punto de vista antimilitarista. Pero bueno, la popularidad de la insumisión en Euskadi fue tal que decía el Chale, pues no tuvo más remedio para hacer esta cosa como propia, como hicieron con tantas otras. Y bueno, desde el punto de vista musical, pues la insumisión fue inspiración para muchísimos clásicos de radical vasco, como Soldados, Descolgudo, Antimilitar de Rip, Molivies como Imbéciles, Napoya Records. Pero también, bueno, también hay que decir que la BIC fue una de las principales plataformas promocionales de Guardatú, que también tenía libro, y luego Muguruza explica cómo el intercambio de citas entre diferentes puntos del Estado español se convierte en una vía de comunicación brutal, que como se llama Costa, en la BIC en Ceuta, en la Estación en Granada, en los sitios de ahí, pues, las citas que más relevan sobre todo eran las de Guardatú. Apuntaba que esto ocurrió sobre todo a partir de mi edad de ciudad, pero todo el mundo que volvía a ir de la mili, pues decía, ¿sabéis que se está escuchando a Cortatu en las ciudades más sospechadas? A pesar de esto, pues esto no va a disuadir, ¿no?, a Cortatu para adoptar una postura efectivamente antimilitarista. Pero bueno, en resumen, este fuerte movimiento juvenil se alimenta, ¿no?, de lo que hemos llamado en el libro la revolución vasca, no tiene carácter igual de desafío político total que tiene esta. Pero sí tiene una riqueza técnica muy alta, ¿no?, que se desarrollan desde iniciativas autónomas, no vinculadas a ningún partido. El caso del radical vasco pues es más evidente. O sea, aunque la mitad del represivo está en el aire, y eso es porque varios de los protagonistas se encargan de dejar claro en el libro, la mayoría de los grupos no son directamente vinculables a la izquierda del chaleco. En muchas interpretaciones sobre cómo se produce esta integración, ¿no?, el mayor Juan Estebarán, de su ensayo Tropical y Radical, una de las personas que nosotros seguimos a la hora de construir, ¿no?, la tesis de este libro, cree que arriba de la sola, a través de campañas como Marcha de Borroca, pues intenta cooptar, ¿no?, unos movimientos que se les escapan por momentos. En su opinión, con el resultado de que el punk se acaba convirtiendo en algo así como la banda sonora del autoritarismo. En otros casos, como podría ser el de propio Fermín Muguruza, pues ya está en esta relación como algo mucho más orgánico y menos conflictivo, ¿no?, como una especie de evolución natural por parte de los participantes en este movimiento juvenil. Pero bueno, lo que para nosotros resulta indiscutible es que a partir de mediados de los 90, pues la onda creativa estaba apagando. Hay que recordar además que muchos grupos de los primeros 80, cortados sobre todo por estar a la vanguardia estética de lo que está haciendo en Europa en ese momento, pero además son grupos con muchísimo calado popular. O sea, por tanto, con una buena capacidad de comunicación también muy política. Bueno, a partir de mediados de los 90, pues los nuevos grupos vascos, o bueno, grupos que empezaron un poco antes, pero los grupos que empiezan a funcionar en el País Vasco, que van a ser los grupos con una, o sea, quizá muy populares, pero con una estética muy centralista, poco interés musical, quizá. Y por otro lado, pues hay grupos estéticamente, musicalmente muy interesantes, pero sin repercusión política, ¿no?, y de masas. Y creemos que la militarización creciente del contexto político vasco pues implicó de alguna manera una pérdida de fuerza creativa. Centrándonos un poco más en Kotaku, ellos también publican su primer disco en 1964, que se convierte en un clásico popular inmediato. El éxito del grupo no deja de crecer con el estado de las cosas. El disco en el que más o menos hemos centrado este libro, y también con Kotaku Scorpio, que ya ha cantado íntegramente en Euskadi. Pero bueno, lo importante es que, por más reseñable, es que el éxito de Euskadi no se circunscribe no solo a Euskadi, sino que se extiende por todo el estado, por Europa, por América Latina. Y una cosa que ha hecho también me gusta alguna vez, y es cierto, y es que el rol de Cal Vasco ha llegado a tener muchísimo más influencia en los grupos de punk latinoamericano que en el propio punk británico, pues es así, es una manera cuestión idiomática. Y bueno, en el estado español, pues junto a la Royal Records, pues Kotaku forma parte, ¿no?, de una especie de cabeza de lanza, ¿no?, del nuevo movimiento de la. Un nuevo movimiento juvenil que entiende la politización de una manera diferente a como entendía la generación de sus padres. Los Clash pueden ser el mejor ejemplo del punk en el sentido amplio que nosotros explicamos en el libro, puesto que vincula la tradición de la cultura juvenil británica, como bien ha explicado antes Isidro, con la revuelta política y la herencia postcolonial, ¿no?, pues de una manera que su música tiene tanto impacto popular como capacidad de innovación. Pero tiene que recordar que Kotaku, pues, son los que firman la primera versión de un tema suyo, la primera remezclada que se hace de una canción en todo el estado español. Y bueno, que se tiene que tener en cuenta, pues, que los Clash, aunque tuvieron un gran éxito en todo el mundo, nunca fueron un grupo de masas, cosa que Kotaku, sin duda, en Euskadi. El Lendakari Patxi López decía que en los 80 todo el mundo bailaba con Kotaku, que el mismo era el primero. ¿Recordáis sus fotos por la revista Rolling Stone, que estaba sentado en su página como que tocaba el saxo? Te imaginas después bailando con Sarri Sarri, el ataque de risas casi inmediato, ¿no? Pero bueno, esto quizá nos pueda dar medida, ¿no?, del calado popular que iba a tener en Kotaku, porque prácticamente es eso. Bailaba todo el mundo, desde punkis, abertzales, autónomos, libertarios, socialistas, gente que luego murió con los pelos en el UP, etc. Más o menos, Kotaku y después de Cubarría, pasando de uno de esos dos ejemplos, ¿no? Pues una referencia de música de sí y estética de vanguardia, pues se encuentra con un éxito abrumador. Son muchos los factores que están detrás de que se suceda, no vamos a enumerarlos todos, pero a lo mejor si queréis en el turno de preguntas, pues podemos detenernos. No, como vosotros. Pero bueno, pues podemos decir que por tanto, de alguna manera, pues un de sus raíces en el movimiento político de los 80, en esa misma medida, pues ese valor de objetivo, llamamos la revolución de la. No hay más que ver los discos de Kotaku, pues que alguna las referencias a Underground, las referencias a la contracultura, o algo ácido, ¿no?, para saber que nos encontramos en ese terreno. Pero la diferencia de Kotaku con las demás bandas de los radical vasco es que saben jugar bien sus cartas, ¿no?, en la nueva situación política. Pues en una posición de puente entre la izquierda de Chale y el movimiento juvenil. Y no lo asume como una aportación, ¿no?, sino como un papel político de la banda dentro de él. El interior del movimiento de Chale, pero relativamente autónomo, ¿no? De hecho, esa diferencia política no ha venido a la guerra de la. Pero bueno, en los buenos tipos de Kotaku sus conciertos eran masivos y en la época de Nego Guardia, pues precisamente todavía más. Era una máquina política por derecho propio y lo era en gran medida porque su propuesta musical pues era extremadamente atractiva y moderna. Destacaba el ritmo de la canción de esto y también por de las gente de la trayectoria y de los así como de Nego Gorria. De la manera, lo que queremos decir es que todo lo nunca mejor, ¿no?, de tener un pie anclado en el sur de la telepolítica de la ciudad, y tampoco fueron nunca del todo absorbidos por el ritmo de las unas y otro paso. O sea, mantuvieron una posición vinculada, pero independiente. Teniendo en cuenta que la desaparición progresiva del movimiento juvenil supuso el secado de las fuentes creativas del punk vasco y la cercanía a las líneas de partido y que era de alguna manera un empobrecimiento escénico, pues es más que plausible, ¿no?, que esta posición intermedia se encontrara en el fondo de su tipo concreto, ¿no? Un tipo de éxito que me gustaría subrayar que, una vez más, que era bastante excepcional, ya que Nego por esa parte no se ha vuelto a repetir algo parecido desde entonces. Quizá la única excepción haya sido los años 90 Sociedad Alcohólica y no con las mismas coordenadas, pero había sido el único ejemplo de cómo está hablando recientemente, pero a lo mejor es una cosa que habéis tomado un poco, que también pudo ser otro ejemplo de que una referencia estética de vanguardia, pues sí que se encontraron con un éxito bastante grande, pero esa percepción no hemos vuelto a